Control Z, resumen tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sandefan, Sebastián Catalano. Hola amigos, bienvenidos a Control Z, un programa de tecnología y de negocios que hacemos todos los lunes a las 10 de la mañana por Radio Palermo. Está conmigo, no presencialmente, sino por teléfono, la otra pata de este programa, el señor Ricardo Sametvan, que está en algún lugar del mundo, ¿no? En efecto, aquí estoy acompañándolos, como siempre. Como todos los seres vivos, en general, están en algún lugar del mundo. Sí. En principio, ¿no? Es una buena reflexión para la mañana, ¿no? Para empezar. Sí. Es correcto. La verdad que no sé qué agregar a esto. Te deja con la boca abierta. Sí. ¿Estás en Europa, en América del Norte, en Asia? En mi casa. En tu casa. Ah, sí. Ok. Bien, ok. Perfecto. Una cuestión doméstica menor hace que no pueda en este instante estar con ustedes en cuerpo, pero sí lo estoy en espíritu, en alma y en la voz. Es que yo le iba a poner un poco de misterio, ¿no? Jugar un poco y además estoy en mi casa. Bueno. Pero la verdad ante todo, está bien. Por lo pronto no dije en qué casa estoy. Ah, bueno. Usted sabe que tengo más de una. Sí, tengo sí, el castillo claro. De verano, tengo el castillo de invierno. Muy bien. Más, una islita por acá, una islita la por acá. La residencia vacacional. Claro, exactamente. Bueno. Ahora que se vino el fresco. Se vino el fresco, hace como 8 grados, dice la tele, más o menos. La sensación térmica es de menos de 8 grados. Un fresco y llueve, está feísimo en la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Saludamos a la señorita Betty, que es nuestra productora. A la señorita Natalia, que es nuestra operadora. ¿Volvió la señorita Natalia? Volvió la señorita Natalia. Recién me dijo de qué casa vampírica es, ya me olvidé. No. Gangrel. Es de la casa vampírica Gangrel. Le comentamos a nuestro amigo que nos está escuchando desde España, que preguntaba el otro día. La verdad que no sé bien qué significa pertenecer a una casa vampírica y todo eso, pero bueno, es Gangrel. No sé cómo tomarlo, bueno. Sobre todo viniendo de la parte vampírica, cómo tomarlo es medio complicado. Bueno, les recordamos nuestro blog, nuestra ventanita en internet, ahí donde pueden entrar y dejarnos comentarios y mandarnos mensajes y dentro de un rato escuchar de vuelta este programa, como hace tanta gente, bajárselo a su teléfono, a su tableta, a su PC y escucharlo nuevamente o hacer clic ahí en controlzradio.com.ar y escucharlo directamente desde la página. Y tenemos Twitter también, me dice Yamila, así que es nuestro Twitter es... ¿Cómo es, Ricky? Control, Z, una sola letra, radio. Muy bien. Arroba, ¿no? Con el arroba adelante. Sí. Sí. Sí. Bueno, qué lindo. Estuve tuiteando mucho el fin de semana porque hubo mucha cosita deportiva, ¿no? Mucha cosa, mucho vaivén deportivo. La patada en Albandián, el fútbol que, viste, que va para un lado y para el otro, que uno gana, que otro pierde, la B, la A... Hay con mucho condimento y mucha... Incluyendo el partido que compartimos, no en la cancha, más sí por la televisión, ¿no? Qué lindo, es cierto. Estuvimos en un asado el sábado al mediodía, que hizo nuestro amigo Federico Pavlidis, quien era otro de los integrantes de este equipo hasta sí. No hace mucho, y bueno, ahora se dedicó a la academia y no viene más. No a Racing Club, no a Rosario Central, sino a la academia, es profesor universitario. Sí, es un maestro. Y hizo un asado espectacular en la casa de Gaspo, otro amigo, y éramos una banda. Y bueno, mientras algunos jugábamos al truco y nos divertíamos con el sufrimiento de los hinchas de River, otros hacían exactamente eso, sufrir, insultar y patear como en Albandián ante las vicisitudes del club de Belgrano. O de Núñez, de Belgrano en realidad parece que es, ¿no? Parece que River está en Belgrano. Bueno, y decía, mucho Twitter, muy divertido, sabemos, lo hablamos siempre, ver los espectáculos deportivos con el Twitter en la mano, le agrega una cosita, ¿no? Le agrega una cosita, siempre hay alguien... El ingenio popular que nunca descalza, que aporta un... Sí, siempre hay alguien que aporta un datito, siempre hay alguien que dice algo gracioso, siempre hay alguien gastando a otro y complementa, salvo, como por ejemplo en mi caso, cuando miro Boca... Apago todo y lo único que quiero es concentrarme en lo que está pasando, sobre todo si nos pegan un baile como nos pegaron ayer, que perdimos 3-0. Pero bueno, nada, eso, Twitter y deportes. Estamos con una escasez, para empezar, casi siempre terminamos hablando de series, pero hoy quiero empezar porque necesito que nuestros oyentes nos recomienden series porque estoy mal porque no tengo nada, terminó todo... no encuentro qué ver y estoy muy angustiado. Es que es el gran problema para nosotros, es el gran problema del cambio de, de temporada. Ustedes saben que, perdóname, en los Estados Unidos, que es la fuente principal de todas estas series, todo termina por estos días, o ya terminó hace un par de semanas, porque allá se viene el verano, hay un recambio de series. Claro. Y en el verano, en general, las series que arrancan, no siempre, pero en general, son más flojitas. Son más flojitas. No, pero además, este fin de temporada se da algo especial, que además terminan. No es que termina la temporada, acá, sino que las liquidan y ya está, se terminó acá. Nuestra productora nos dice que está viendo en terapia la versión israelí, la versión estadounidense o la versión argentina. La versión argentina. Bien, el otro día vi un solo capítulo de En Terapia y interesante, estaba la ex mujer de Calamaro, ¿cómo es? Como una de las pacientes. Sí. Julieta Cardinali. Julieta Cardinali. Una chica de una belleza sublime, según mi punto de vista. El mío, concordamos en esto. Teniendo un diálogo con su analista, que yo que nunca hice terapia, dije, esto termina mal. Y evidentemente pasa así porque ayer vi un avance mientras miraba el fútbol en el Fútbol para Todos en la TV, en la televisión pública, y claramente el analista hizo lo que le corresponde, que es le largó el camión. No, pero eso está en los avances, Yami, ¿qué quiere que haga? No estoy spoileando, le tiró el Scania encima, ¿no? Más o menos, el tipo, cosa que era evidente, yo lo vi hace un par de semanas y yo dije, esto no termina bien. Yo, sí, claramente, sí, me preguntan si haría lo mismo, pero bueno, hay que ver, porque no, la responsabilidad profesional y todo eso. El tipo, ya cuando yo la vi hace dos semanas, ya la estaba derivando, ya la quería derivar y yo dije, esto es obvio, colmillos afuera. Si no, perdóname la digresión, nos quedamos sin trama. Nos quedamos sin trama, claro, exactamente. Qué gran problema, ¿no? Para los profesionales en este sentido, cuando... Bueno, hay muchos casos, yo conozco algunos, ¿no? Se enamoran de sus analizadas, o las analizadas se enamoran de sus terapeutas, etcétera. Bueno, pero necesito series, viejo, series. Intrigment, mirá, ¿sabés? Lo comentamos recién, yo lo dije, es una serie israelí, el original, ¿no? Ahora hay una versión en Argentina y una versión estadounidense bastante exitosa, sobre todo en Estados Unidos, pero es una serie, tanto Intrigment como Homeland, que son dos series bastante exitosas este año, están inspiradas en series israelíes. Mirá vos. Le están metiendo mucho a la producción de series en Israel. Pero bueno, ya saben, en controlzradio.com.ar, en @controlz radio, déjennos porque necesito ver algo. Ya estoy bajando cualquier cosa. Estoy bajando cualquier cosa. Veo un capítulo y digo, ¿qué hago viendo esto? Y ya no sé qué hacer. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, Sametuan, para vos también va la recomendación. Yo siempre te digo, recomendame cosas. Buscame algo. Bueno, arrancamos hablando algo de tecnología, sí, de negocios en esta mañana tan gris, ¿te parece? Sí. Bueno, aparentemente hoy va a haber un anuncio y Google y Microsoft, quiero decir, Microsoft que se pelea con Google ahí a ese punto, iba a anunciar una tableta con su nuevo Windows, ¿no? Y con marca propia. Eso es el rumor. Hay otro rumor que digamos, hay a ver, es así, hace una semana o un poco más Microsoft mandó invitaciones a los medios yanquis diciendo, el lunes vengan que tenemos un anuncio muy grande. No sabés la que les voy a contar. Muy grande, lo cual, digamos, no si fuera un anuncio menor, realmente no harían semejante pedido. Una de las especulaciones, en base a rumores que andaban dando vueltas, es, como dice Sebastián, que sea una tableta marca propia, lo cual, digamos, los pondría un poco en contra de sus propios socios, ¿no? Que ya están armando un montón de tabletas que usan Windows, pero bueno, digamos, sería como una estrategia de la marca para manejar un poco más y dinamizar un poco más el segmento de las tabletas donde no tiene buena presencia. Igual, además de ir en contra de sus socios de negocio, en este caso puntual de las tabletas, iría medio en contra también de su filosofía, ¿no? Porque hasta ahora no hay computadoras Microsoft. No, exacto. Hay algunos accesorios, muchos accesorios, ¿no? Desde el reproductor de música hasta mouse, la Xbox. Teclados, en el caso de juegos. Pero en lo que es informática puntual, si bien ahora obviamente todo se mezcla y la Xbox tiene acceso a internet y es como una especie de centro de entretenimiento del hogar, si querés, o por lo menos eso es lo que quiere Microsoft y otros tantos fabricantes de este tipo de aparatitos, en el rubro puntual de lo que sería la informática tradicional no había un aparatejo, o sea, una PC con el sellito, con la marca Microsoft, ¿no? No, exacto. Lo que dice otro grupo de gente, que también es, digamos, es gente que sabe. Gente que sabe, exactamente. Gente que sabe, es que en realidad lo que va a presentar es un lector de libros electrónicos. Ah, bueno, están todos en bol, nadie sabe nada. Están nadie tirando. Sabe nada, no, pero la verdad es que es bastante más creíble. Bueno, es medio parecido, ¿no? Un lector de libros electrónicos. Sin duda. Es parecido. Esto le permitiría estar ahí, no pelearse con sus socios, ¿no? Porque, digamos, la cosa iría por otro lado. Meter púa, sobre todo para competir con Amazon, con el Kindle y sobre todo con el Kindle Fire, que ustedes saben es una tableta, que la, digamos, que Amazon la promociona sobre todo como lector de libros electrónicos, pero es más que nada una tableta. Claro. Todo esto surge por un acuerdo que tienen que Microsoft y Barnes & Noble. Una de las grandes librerías físicas, ¿no?, en Estados Unidos. Claro, y es el competidor directo de Amazon en lo que tiene que ver con libros electrónicos. Claro. Amazon tiene el Kindle, Barnes & Noble tiene el Nook. Y bueno, lo que especulan es que Barnes & Noble, Microsoft sacaría un lector de libros electrónicos usando el catálogo de Barnes & Noble, pero que corra alguna versión de Windows, sea el Windows RT, o sea, el Windows para tabletas, sí, el Windows 8 RT, o alguna versión de Windows Phone, que es suficientemente dúctil para eso. Es la discusión que hay. Bueno, ahí Microsoft, hay una discusión, ahí esto seguro vos lo vas a saber mejor que yo. Microsoft cobra por el Windows RT, ¿no? A sus socios les cobra para, se los vende, digamos. Claro, vos cada vez a diferencia de Google, que no vende ahí, no te lo da. Claro, Google te regala el Android. Vos después lo tenés que tunear, pero te lo regala. Y sobre todo hay un temita con patentes, ustedes saben que hay una guerra de patentes en este momento bastante importante. Y entonces hay un tema ahí. Hoy asociarte al Android puede que te puede dejar pegado algún juicio futuro, alguna cosa, ¿no? Que vos largues una línea de productos y después algún tribunal falle en contra y bueno, tengas que sacarlo o reformarlo o pagarle a alguien. Es como que te jugás. Tiene como un gasto escondido, si un poco de riesgo tiene. Claro, que es el argumento de Microsoft para promocionar su propio producto. Claro. Que te dicen, está bien, vos me garpás. Cada vez que vendes un teléfono o una tableta o una PC, tenés que gatillar un dinerín, pero te asegurás que está todo protegido. Mirá vos. Vas a tener problemas a futuro porque, digamos, eventualmente si hay un problema, de eso se encarga Microsoft y no el fabricante. Bueno, vamos a esperar un rato y seguramente la semana que viene te vamos a contar, cómo fue con el anuncio de hoy. Nos olvidamos de mandar un saludo a todos los padres, te incluyo. Gracias. Te incluyo a vos, papá de Cata y de Iván. Gracias. Y nada, justo nos Javier Landó, acá el jefe de los operadores de la radio, nos comentaba las ofertas de Frávega. Me tenté a decir primero siempre, pero no, pero iba a quedar muy, ¿no? Porque no pero viste, justo Frávega me sale eso. Me hago el fantino y me sale eso. Bueno, sí, le mandamos un saludo a la gente de Frávega. Que, por supuesto, que, y a Fantino también. Y a Fantino también, sí, que pongan pauta, no Fantino, si Frávega quizás. Pero bueno, los comentarios. Perdóname, si Fantino quiere poner pauta. Si que Fantino programa, quiere poner pauta, que ponga pauta. No tenemos ningún problema. No tenemos problema, exactamente. No vamos a discriminarlo, pobre Ale. Bueno, y nos comentaban ofertas de el iPad 3, que no se llama así, estaba tratando de buscar el nombre, el nuevo iPad, de lo que sea. A 2.200 pesos, más o menos, ahí me parece que Javier nos dice eso, sí. 2.200 pesos, baratito, ¿no? Oferta Día del Padre. ¿Está bien? ¿El iPad 3 a 2.200 pesos? Sí. Es un regalo. Nos comunica directamente desde un local de nuestro envío. Sí, solo el sábado me aporta Xavi, claro. Acá. Pero linda oferta. Bueno, vamos a una pausa, ¿les parece? Escuchamos un poco de música y volvemos con Ricky. Mientras se hace unos mates él en su casa y nosotros acá, nada. Perfecto. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Pre-parque internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Megabola hizo un nuevo millonario. Un ganador en Berazategui se llevó 2 millones de pesos. Dale, vos también probá, cambiá y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en movistar.com.ar/negocios. Movistar. Compartida. La vida es más. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Presenta Petrobras. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar. Eso, como decía el pelado recién en el separador, controlzradio.com.ar. En este caso Z con las cuatro radios, en el caso del blog, en el caso del usuario de Facebook, @controlz, la letra solita Z, radio, y ahí nos escriben, nos mandan cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ricky, ¿estás ahí? Hoy. Estás, como siempre, firme como rulo de estatua. Bueno, recién hablábamos de libros electrónicos y todo eso, teníamos una novedad también para los usuarios de Android, también hablábamos de Android recién, que es que Google Play, que es la tienda de aplicaciones de Google, a la que podés acceder por medio de los dispositivos con Android, ya sean ellos teléfonos o tabletas, empieza a tener libros electrónicos, muchos de ellos gratuitos. 100.000 ejemplares, che. 100.000 titulitos. Claro, 100.000 titulitos, no 100.000 ejemplares, porque eso significa que se agotarían, no. No, pero además puede ser 100.000 ejemplares de un mismo libro. Ah, claro, por eso, 100.000 títulos. Lo bueno de esto es que no son solamente libros de dominio público, como tenía hasta ahora el servicio de libros electrónicos de Google. Los clásicos, los digamos. Los clásicos, claro. Sino que ahora también hicieron acuerdos con editoriales para publicar libros nuevos. No, pero además de todo, que no lo estamos mencionando puntualmente, estamos hablando de libros en español, obviamente, claro. Porque había, hasta ahora podías conseguir en inglés o podías comprar en inglés, pero en español no había, y ahora sí. Sí, exactamente. Interesante, ¿eh? Interesante. Ahí creo que tenés que asociar tu cuenta, lo digo así, un poco temeroso, porque creo que una vez lo hice, pero no estoy seguro, a una tarjeta de crédito. Yo más bien soy del gratis en cuanto sí, a aplicaciones. Sí. ¿La asociás a una tarjeta de crédito? ¿Puede ser cualquier tarjeta de crédito del país, no? La mía normal del país funciona. Funciona, digo, no tiene que ser una tarjeta internacional. Puede no, serla, pero puede ser una internacional, pero puede ser una cualquier tarjeta de crédito. Y nada, la validás y te... Y compras libros. Y compras libros, tenés que tener cuidado porque, como le pasó a un amigo y compañero de trabajo mío, la dejó abierta y las hijas, una de 6 y una de 2, le bajaban jueguitos a rabiar de los pagos y nada, se enteró después, ¿no? Con la bajada ya consumada y con el resumen de la tarjeta sí, impreso. Por eso siempre hay que ponerle, siempre que se pueda, hay que ponerle contraseña a todo eso, porque si no se pudre todo. Ahí, o enseñar a los chicos que bajen solamente las cosas que tiene la sí, palabra gratis. Sí, pero por ejemplo, yo conozco casos de gente que ha tenido problemas en Facebook también, con alguno de los tantos juegos de Facebook que hay, de esos que es gratis el juego, pero después si querés, es un modelo freemium que ya lo hemos comentado en otra ocasión, después si querés comprar alguna adicional de alguna pavada, te lo cobran. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Exacto. Entonces lo que sucedió, a esta chica es que la hija le había pedido, jugando en Farmville, en Cityville, uno de esos, alguna clase de pequeño empujón que se compraba con, ponele, un dólar. Quedaron todos los datos de la tarjeta y fuiste, porque entonces... le aparecía un cartelito de che, comprate no sé qué. Los chicos en general tienden a darle clic a todo sin leer lo que hay. Entonces la piba le decía. Sí, más si tienen 2 años, por ejemplo, claro, y se quedan. No, pero sí, digamos, si leen también lo del. Sí, total. De pelota. Entonces, nada, le iba dando que sí a todo. Entonces le gastó $300 en aditamentos X. Y después, obviamente, se quería matar. Y el problema es que no tenés mucho margen de. Para quejarte, porque vos pusiste los datos de la tarjeta y vos, o quien sea que estaba en la computadora, le dio clic al comprar, con lo cual Fuiste. Sí, no hay mucho reclamo posible, ténganlo en cuenta. Bueno, y ya vos que mencionabas a Farmil y a Cityville, por ejemplo, sí, que la hija de tu amiga compró, ¿qué habrá comprado? ¿Un tractorcito? Alguna cosa así. Una cosechadora, sí, una cosa de ese tipo. Nunca, sí, no juega estos jueguitos, así que los conozco de qué se tratan, pero no estoy muy ducho en la materia. Y se ve que mucha gente que estaba muy entusiasmada con estos jueguitos, que vos sabés, como ya lo hemos contado acá, son muy importantes dentro de la recaudación de Facebook día a día, mes a mes, trimestre a trimestre, porque representan más o menos el 30% de los ingresos de la compañía, por lo menos esto hasta que Facebook comenzó a cotizar en la bolsa, y que están desarrollados por una empresa que se llama Zynga también, que es otra de las empresas en boga en el Silicon Valley. Perfecto. Perdieron ambos juegos alrededor de 9 millones de usuarios en lo que va de este año. O sea, la gente les está o se está aburriendo o les está empezando a dar más bola. O, como dicen los analistas, como estas opciones no están para los juegos, para los dispositivos móviles, y la gente está utilizando Internet en todo sentido y sobre todo Facebook desde sus dispositivos móviles, los dejan de lado. Sí. Y se va todo al demonio. Al demonio. Para Zynga y Farmville y Cityville y todo eso. Así que nada, la gente, la más golpeada es Cityville, que perdió como 6 millones de usuarios en lo que va del 2012. Y Farmville un poquito menos, 3 millones. A mí lo que me pone contento eso, pobre gente, ¿no? Es que eso significa que no me van a volver a... No me van a llover esos pedidos de... Juan Carlos Pirulito necesita que lo ayudes a desmalezar el jardín, y ese tipo de pedidos que te llueven si vos alguna vez, como fue mi caso, usaste Farmville, ya quedás enganchado por vida. No, pero si no quedás enganchado también porque vos estás, me imagino que funciona así, estás jugando y te dicen, che, si le mandás tanto a tantos amigos, te regalamos una oveja, no sé, sí, qué, y te llegan todo el tiempo, aunque no hayas jugado nunca, tal persona te sugiere que empieces a jugar, qué sé yo, como nada, un anzuelo, una zanahoria para captar más usuarios. Es toda una estafa, señor. Es toda una estafa. Denúncielo, señora. Denúncielo. Bueno, una chica, otra que denunció. Mirá cómo te encadeno un tema tras del otro. Sos imbatible. No paro, pero te encadeno. Soy una máquina de encadenar temas. Tremendo. Bueno, hay una chica que se llama Marta Payne. Una niña. Una niña muy joven de 9 años. Ah, sí. Que sí. Hizo un blog en Escocia. Un blog. Y empezó a sacarle foto a la comida que le daban en la escuela, ¿no? Sí, una escuela que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene comedor, como suele ser en muchas escuelas, países, ¿no? No, bueno, acá también. Sí, claro, escuelas. Sí, sí, bueno, sí, en realidad tenés razón. Comentario, bueno, pavísimo el mío, sí. Bueno, nada, no, por favor. Y esto generó toda una polémica en Gran Bretaña, en Escocia, en toda Gran Bretaña, muy importante, porque la comida que le mandaban, le daban, y la nena le ponía un puntaje. Nada, con buena onda, no, ni siquiera era con espíritu crítico, pero cuando le parecía que la comida estaba bien o le gustaba y tenía mucho que ver el gusto personal de ella, lo manifestaba, decía, no, hoy estaba bien, y sacó una foto de una ración de un pancho con unas habichuelas y con una cosita. Bueno, y se generó todo un debate con respecto a la comida que le dan a los chicos en la escuela. Este blog, Marta lo hizo, le ayudó el padre a hacerlo, y bueno, te digo, generó, tenía más de 3 millones de visitas la página esta. Ella iba subiendo todos los días fotitos que sacaba con su camarita en la escuela, y se pudrió todo, le prohibieron que siga sacando fotos a la comida. Bueno, se armó un quilombo bárbaro, y bueno, ahora parece que la levantaron la prohibición, pero bueno, hay todo un debate. Gracias a la gente del colegio dijo, no, vos estás... Esto está provocando que le deje sin trabajo a la cocinera y a los ayudantes de la empresa de catering y a los mozos y todo esto. Está jugando, qué sé yo. Lo cierto que la nena con una fotito y un blog generó un lío bárbaro y un debate bastante serio que tiene que ver con esto, ¿no? Con algo tan puntual y serio, que es con lo que le dan de comer a los chicos en las escuelas. Así que nada, mucho ruido para hablar de un uso, ¿no? que tienen las herramientas virtuales, internet y la tecnología y las camaritas y el celular, vaya a saber uno con qué sacaba la foto. Un uso bastante simple, pero bueno, que genera mucha polémica. Sí. Interesante lo que hizo Martita en en la ciudad, para lo tenía por ahí. Arkane. Como, sí, mientras busca la ciudad, qué loco como hay, hay un tema ahí, ¿no? Con lo que antes quedaba muy dentro del ámbito privado o semiprivado de una institución y demás, ahora están todo el tiempo, ya lo hemos, digamos, volvemos siempre sobre lo mismo, ¿no? Pero claro, está muy, muy está, se hace público y... Cualquier cosa, desde los, y... este, de la tortura a los presos en Guantánamo y los, este, los soldados yanquis que sacaban fotos con sí, muertos y heridos en Afganistán, a este tipo de cosas, a reportes de violencia de violencia policial, a cualquier cosa, ¿no? El celular se transforma en un arma muy potente. Muy potente. Bueno, y todo con dos apretando dos botoncitos, ¿no? Sacás una foto, armás un, te metés en WordPress o en Blogger o en cualquier lugar de eso, bajás, apretás dos botones, tenés un blog, le pones un título, subís la foto y ya. Exacto. Bien, bueno, en nuestra efeméride del día de la fecha vamos a decir que ya pasó, ¿no? Porque fue el 15 de junio, fue el viernes pasado, se cumplieron 25 años de vida de el GIF. El GIF, uno de los formatos de fotografías más usados en... ahora un poquito, ya hace un tiempo, ¿no? Se usa más el JPG y demás, pero si querés algo livianito, lo pones en GIF y ahí va como trompada. El GIF que ganó su, que encontró su lugar en el mundo con el GIF animado, ¿no? Claro. Una de las particularidades del GIF respecto del JPG o del PNG o de algún otro formato de imagen es que podés enganchar varios cuadritos GIF y crear una mini peliculita de tres o cuatro cuadros y te queda que se usa para básicamente toda clase de chascarrillos. Sí, se me vienen algunas a la cabeza, pero no los puedo mencionar por un tema de horario, ¿no? Porque claro, estamos en el exactamente lo que en internet no se conoce como memes. Sí, los memes me están haciendo que no del otro lado de la pantalla se agarran la cabeza y dicen no digas eso. Sí, bien. Bueno, está bien, no lo vamos a decir. Es interesante, si buscan en internet van a encontrar grandes colecciones de GIFs animados de todo... De todo tipo y calaña. De toda la haya, exactamente. Es interesante además el GIF porque hace unos años hubo todo un temita con las patentes, con quién era dueño de la patente del GIF, y habían empezado a decir que iban a empezar a cobrar por el uso, lo cual era un delirio. Fenomenal. Eso después no sucedió. El JPG terminó triunfando, aunque que también es un estándar abierto, aunque el que, digamos, el más abierto y el más teóricamente, ¿no? Y el más universal y el que menos problemas debería tener a futuro es el PNG. Pero el PNG nunca logró demasiada adopción, más allá de que se usa mucho. No despega, no me despega el PNG. Es que el PNG no tiene tan buena compresión como el JPG. La gracia del PNG, sépanlo, es que no destruye la imagen como si hace el JPG cuando la comprime. Genial. Bueno, Ricky, escuchamos un poco de música, tanda, todo eso, y volvemos en instantes. Dale. Estás escuchando Control Z, Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Bueno, volvemos, después de escuchar un ratito Foo Fighters y demás. Ya sabes, si lo estás escuchando en controlzradio.com.ar, no vas a escuchar nada de música, porque la sacamos, porque la música tiene unos derechos en internet y otros derechos en el mundo online, así que preferimos no poner música de autor, a menos que el propio creador de la música y la letra nos autorice en forma escrita, cosa que no sé si lo va a hacer en este... No llegó el mail de él. Así que nada, no vas a escuchar Foo Fighters, nosotros sí lo escuchamos, la gente que nos está escuchando por radio sí los escuchó y estuvimos saltando un ratito acá en el estudio. ¿Vos saltaste, Ricky, no? Ajá, se ve que está muy agitado y por eso no dice nada. ¿Se nos cayó, Ricky? No, estoy acá. Ah, no te escuché. Te hice una... Sí, te dije una... que sí. Ah, pero no se escuchó. No salió al aire, me parece eso. Pero bueno, no importa. Che, escúchame, pibe, estoy viendo acá, te lo tiré así informal para que tengo dos estudios que hablan de el tema de cómo accedemos a internet, de cómo está, de cuánto cuesta acceder a internet en América Latina y todo eso. Uno de la CEPAL y otro de nuestro conocido y amigo Enrique Carrier, que lo estuvimos llamando pero no lo encontramos todavía. Bien. Así que si lo encontramos en estos minutos, no, ya no lo encontramos, nos dimos por vencido. No, deja, lo llama, mirá. Mirá, nuestra productora es un perro de casa, lo va a seguir, lo va a sacar en otro programa seguro. Lo va a sacar, pero lo va a insistir hasta que salga. Bueno, hay un estudio de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que analiza cuánto cuesta acceder a internet. Te ponen cuánto te cuesta un mega por segundo en toda la región, y cómo tiene que ver esto y cómo es el costo en relación al Producto Bruto Interno de cada país. Y ahí estamos, el caso más extremo es Bolivia. Ahí acceder a un megabit por segundo cuesta casi $90. Estamos en el medio, más o menos. Estamos en el medio. Sí, de los países más baratos. Bueno, estaba. Porque también lo mete España también. Está España. La comparativa básicamente es mientras que en Bolivia, que es el caso más caro, son $90, o sea, es la mitad del Producto Bruto Interno Mensual per cápita, que es lo que han tomado como medida, como parámetro. En España es el 0,18, en Italia el 0,16, y la Argentina andaba por el 5, 6, una cosa así. Claro, imagínate que el 50% del PBI per cápita mensual que te lo gastes en internet es como que no, es da. Es un montón, básicamente. Es un montón, no, claro, la mitad de lo que te ingresa en promedio, que se ingresa en este caso a todos los bolivianos en promedio, lo cual son números bastante... Bastante, son estadísticas medias generales, ¿no? Porque es eso, es el Producto Bruto Interno Mensual promedio. Sí. Es un indicador. Sí. Por ahí hubiera sido más útil, pero más difícil de definir, hacerlo en función del sueldo promedio, ponele. Este 50%, por ejemplo, en el caso de Bolivia, lo que indica en realidad es que hay muchísima gente que no tiene internet, claro, básicamente. O que le cuesta muchísimo acceder y por eso no accede. En realidad, claro. ese es el cálculo que hay que hacer. Los que acceden son los que más dinero tienen, pero de los que mucho dinero tienen. Después hay un montón de gente de clase media y clase baja que no tiene acceso, cosa que no pasa en otros países como Argentina y otros más de la región, y España o Italia en Europa, donde es más accesible en términos generales, ¿no? Exacto, en Argentina sobre todo es más accesible en las grandes ciudades, en particular Buenos Aires y toda el área metropolitana. Después, si te vas al interior, la cosa cambia bastante, ¿no? El precio de una conexión normal, digamos, una conexión de 2-3 megabits, que es lo que hoy se espera, suele ser notablemente más alto en el interior que en las grandes capitales. Bueno, y la otra data que teníamos tenía que ver con un estudio de Carrier que analiza cómo acceden los argentinos a internet, y uno de los datos más destacados es que los hogares sin conexión a internet, pero con PC, con algún tipo de computadora, crecieron, pasaron del 54% de todos los hogares al 70%. Esto parece una estadística extraña en realidad, digamos, como si hubieran vendido muchas PC. En realidad lo que pasa es que planes como el Plan Conectar y otros planes del gobierno de la ciudad o de las provincias y demás, lo que hicieron es esto, que haya muchas más computadoras, en este caso portátiles, que se suman a hogares que no tienen conexión a internet, pero bueno, las personas que tienen esas portátiles, esas netbooks en todo caso acceden desde otro lugar, desde la escuela o desde algún punto público, etcétera. O sea, en este momento hay creció mucho ese segmento de hogares sin conexión a internet, pero con PC. Sí, pero claramente es es positivo. Por supuesto, es un primer paso, y es lo otro interesante para marcar es que lo que está creciendo también, por más que sea a un nivel mucho menor, es la conexión móvil, ¿no? La cantidad de gente que tiene el 3G como primera alternativa de conexión antes que el ADSL o el cable modem, algo que en el resto del mundo es mucho más usual. Acá tiene que ver también con la calidad de las conexiones 3G, que no son precisamente óptimas. Sí, con lo que cuesta también. Sí, tal cual. Porque es más caro tener un plan full en el teléfono o en una tableta que en que una conexión con un cable modem, que además te viene, o un cable modem, una DSL, pero que en algún caso te viene con el combo con la tele y demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, también en lo que es hogares con PC, el 48% tienen una portátil, una notebook o una netbook, cuando era el 30% un año atrás. O sea, eso también creció y tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? Con la cantidad de notebooks que se venden y con la cantidad de notebooks que entregan los planes Conectar, Sarmiento, etcétera, etcétera, que ya habían, que ya se entregaron más de 1,5 millones de netbooks a estudiantes en todo el país. Interesante eso. Bueno, ya que hablábamos de conexiones a internet y de alta velocidad y qué sé yo, un cortito, en Brasil hicieron la subasta de 4G. ¿Qué es esto y cuánto nos impacta? Bueno, en principio no mucho. 4G, que como ustedes saben es GGGG, ¿no? GGGG. ¿No? GGGG. GGGG, sí, GGGG, claro, exactamente. Como una carcajada. Claro. Bueno, nada, nos impacta esto. ¿Qué pasó en Brasil? En principio, en general, toda esta cosa se da primero en Brasil y después se suele dar acá. La 4G es lo que sigue a 3G. Sí, nos están apurando, tenemos que ir a una tanda. Perfecto. ¿Qué es 4G? Lo que sigue a 3G. Nada. Bien. Hay tecnologías como LTE o WiMAX que son. Es la próxima generación de redes, ¿no? Que te permiten hasta 100 megabit en movimiento o un giga. Desde el celular, siempre. Desde el celular, sí. No, pero. O en movimiento, quiero decir, han hecho pruebas a 200 kilómetros en un auto, a 200 kilómetros por hora, y se te conecta a 100 megabits más o menos, y estando paradito, quietito, abajo de una antena, llega hasta un giga más o menos. Claro, Brasil licitó las frecuencias necesarias para que las operadoras de ese país empiecen a montar las redes 4G en vistas al Mundial de Fútbol. Claro. Porque en el resto del mundo ya hay 4G, y esperan un aluvión de turistas que van a querer ver los partidos y estar tuiteando desde sus teléfonos 4G y transmitiendo videitos y fotitos y qué sé yo, y entonces necesitan tener las redes. Además, supongo que la FIFA y demás deben haber. Sí, además también tienen los Juegos Olímpicos, o sea, tienen Mundial y Juegos Olímpicos. Claro, los Juegos Olímpicos, tal cual. Exactamente, sí. Así que necesitan mucha infraestructura. Para este año en Argentina también en algún momento, creo que se pospuso y la van a hacer más a fin de año, la licitación de algún espectro de 4G, después que hicieron algún reordenamiento de todo lo que es el espectro radioeléctrico y demás, estaban por hacer, van a hacer subastas también, no sé si de tanta parte del espectro en general, pero va a haber también este año subastas de 4G acá en Argentina. Ya les informaremos. Esto en realidad lo que hace es que puedas navegar más rápido y mejor desde tu teléfono celular sobre todo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a una tanda, ya volvemos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en el 0800-321-1116. Movistar. Compartida. La vida es más. Megabola hizo un nuevo millonario. Un ganador en Berazategui se llevó 2 millones de pesos. Dale, vos también probá, cambiá y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Presentó Petrobras. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Bueno, volvimos. Ricky, ¿estás por ahí? Por supuesto. Bueno, perfecto. Bueno, ya nos estamos despidiendo, nos queda poco de programa. ¿Sabes qué estaba mirando? Diga. En realidad no lo estaba mirando, me lo contaste vos vía Twitter el otro día. Que hay una versión de Buscaminas, el famoso juego que viene con el Windows, en papel. Impresionante, señor. Impresionante. Unas cartas con raspadita. Una raspadita que jugás al Buscaminas y te haces trampa, porque si perdés, ¿qué haces? Lo dejás. Y sí, o podés, ya sabiendo dónde hay una bomba, ir limpiando, ¿no? Qué sé yo, depende de eso, ya es una cuestión de ética personal, de juego. Ética personal, tal cual. Bueno, Lo venden en Estados Unidos, cuesta $2 el cartoncito y te jugás al Buscaminas, ¿no?, con raspadita. Medio Carelli, diríamos. Medio Carelli, ¿no? Pero bueno, estos son como objetos de culto, ¿no? Porque no creo que... No es que lo vas a vender en la calle, ¿no? No, eso es cierto. Pero no, tenés que ir a buscar a algún lado, qué sé yo. Pero bueno, el Buscaminas, que es un juego que parece... que es viejito y que parece algo olvidado, pero que lo juegan mucha gente en el mundo. Y de hecho, como dice la nota acá que lo... que rescata este hecho de que se empieza a vender en formato papel, hay un ranking mundial. Hay un campeonato mundial, papá. Hay un campeonato mundial. Se juntan en un lugar a jugar al Buscaminas. Y además hay toda una metodología, tenés que entrar a mindsweeper.info y ahí lo ves, y le quiero decir a Héctor Félix Romero que voy por él. Héctor Félix Romero es el número uno de la Argentina. Escúchame, vamos vos y yo, vos sobre todo, los dejamos, pero ¿sabés qué? Mira, te tiro el podio. Héctor Félix Romero, Ramiro Araujo y Fernando Javier Prato. Son los grosos. Con Prato y con Araujo tengo un problema porque tienen récords del... Igual son récords, ¿no? Desde 2005 y 2004. Sí. Pero Héctor Félix tiene récords de 2002 y 2011. O sea, está a full. Está en este momento. Está en este momento buscando minas. Perfecto. Bueno, ya saben. Si querés comprarte un Buscaminas en papel... Es medio raro, pero bueno, ahí va. Y creo que lo juegan por... juegan la versión de menos bombas, no me acuerdo cuánto es, pero la más chiquita, digamos. La más chiquita, que ahí la verdad que yo... Es más suerte, ¿no?, que otra cosa. Porque muchas veces embocás la primera y se te abre todo. Se abre todo, haces dos clics y ya está. Y ya está. Bueno, sí. En este caso, este ranking está medido para la versión. Yo juego la más grande, la de 100. Yo también. Bueno. La de machitos. Claro, exactamente. Bueno, y ya que hablamos de dominios y todo lo demás, porque recién miraba que el dominio este del sitio del Buscaminas es .info, ahora le podés poner casi lo que vos quieras, el dominio que se te ocurra, ¿no? Sí, le podés poner lo que sea. Punto lo que vos quieras. Se abrió el tema de los dominios, que estaba un poco más restringido, y ahora le podés poner punto casi lo que se te ocurra. La realidad es así, lo que hasta ahora había 22 opciones, que eran .com, .org, .net... Que eran más de categoría, ¿no? Claro. Más que otra cosa. Y ahora lo que han abierto es la posibilidad de definir otras. No están todavía disponibles, sino que en realidad lo que hicieron fue abrir la... El registro. Claro, abrir el registro y permitir que otros sugieran dominios. Se recibieron 1.900 pedidos y en los próximos 60 días, algo así, van a evaluar cuáles son los que vale la pena tener. Y ahí incluye marcas, por ejemplo. Podés hacer .Microsoft, .Google, .Android, .Sony, .Apple, .lo que quieras. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es que vos agarrás la que querés, lo podés pedir... Pero tenés que gatillar un dinerito. Estábamos hablando de $185,000 para el registro, más $25,000 anuales para ser el que sea el dueño de ese dominio. Tranquilo, te estás poniendo nervioso porque está Iván gritando, pero no, sí. Está todo bien, Perfecto. Está todo bien, dejalo que grite, tráelo, si no, y le hacemos una entrevista. Dejémoslo. ¿Lo podemos entrevistar a Iván en este momento? No, no está en condiciones. Me parece que no tenemos tiempo. No está en condiciones y no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Bueno, nos estamos yendo. Se subastó una de las primeras computadoras de Apple por $374,500. Un billete. Vos decís que... Por una carcasa, que no sirve para nada. Vos decís que en algún momento vamos a poder subastar, qué sé yo... ¿Este monitor LG que tengo acá en la radio, no? Sí, van a decir, acá este monitor... Acá estuvieron haciendo Control Z. Sebastián y Ricardo, sí. Y no creo que... Bueno, tenemos que hablar con la radio, a ver si nos, por ejemplo, si nos lo da. La notebook donde grabamos los primeros 3 años de podcast. Está todavía. Bueno, eso tiene un valor está en el museo. Inconmensurable. Bueno, pagaron por la primera Apple, que eran 6, solo 6 en función. Hay 50 en el mundo de 200 unidades que hicieron, ¿no? Hay 50 en el mundo y solamente 6 que funcionan. La casa Sotheby's la remató en Estados Unidos y sacaron un billete. Espera, escúchame. ¿Tienen cuánto? 330 años. Sí. Ya quedan 6 nada más funcionando. Podemos decir que fue un fracaso. La calidad de los productos Apple es una gran mentira. Es una gran mentira, ¿no? Sí. Anda a saber qué pasó con esas Apple. Bueno, nos están diciendo que redondeemos, así que tenemos que redondear. Perfecto. Ricardo Sametbar, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Mandamos un saludito a nuestra productora, a nuestra operadora. Nos vemos la semana que viene. controlzradio.com.ar. Chau, hasta la semana que viene. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.